Bendita sea la Dios, la presencia del Dios Todopoderoso, bendito sea su santa palabra, bendito sean sus instrucciones, bendito sea su norma, bendito sea su gracia divina, bendito sea su Santo Espíritu, bendito sea su gran, sincero y puro amor en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestra familia. Bendito seas porque obras en nuestras vidas, Señor Santo, recibe gloria, recibe alabanza, Padre Santo. Bendito seas, precioso Rey de Gloria, ayúdanos, abre nuestros ojos, Señor amado, para ver con ojos espirituales, abre nuestros oídos para ser frágiles, a escuchar tu voz, Señor, a escuchar la palabra de tu Santo Espíritu, para discernir, para entender, para comprender, Padre precioso, amado Dios, que seas tú obrando, dirigiendo, enseñándonos, poderoso Dios, en esta hora, con este estudio maravilloso, Rey de Gloria, el liderazgo dentro del cristiano. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Gloria al Señor. Hoy iniciamos este mensaje llamado el liderazgo dentro del cristiano. Liderazgo dentro del cristiano. Y la gloria sea para Dios. Esperamos que tengan ustedes apuntes o papelitos y también puedan ustedes obtener este estudio en audio para que lo puedan escuchar no una, ni dos, ni tres, sino varias, numerosas veces, hasta que pueda quedar grabado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente y que podamos llevarlo a la práctica, aplicarlo y explicarlo. Amén, amén, hermanos, esperamos que me hayan entendido. Tanto como ustedes como yo estamos aprendiendo y lo estoy haciendo igualmente con ustedes para que podamos avanzar en el conocimiento de la palabra, de la verdad y del liderazgo. Liderazgo dentro de la iglesia. Así que Dios les bendiga y iniciamos en este momento con este precioso mensaje. El liderazgo dentro del cristiano. Así que hermanos, iniciamos a ver qué es lo que hace un líder. El rango, el estatus, la fama, el poder, el estilo. Hermanos, se confiere automáticamente el liderazgo por medio de un espacio en la tabla organizada. ¿En qué parte figura la posición y el poder en la fórmula para el liderazgo? ¿Cuál es el modelo ideal para los líderes? ¿Es el ejecutivo corporativo, el comandante, el militar, el jefe de Estado? Hermanos, Jesús respondió a todas esas preguntas con pocas palabras. Oigan bien, con pocas palabras, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Rey. ¿Cuáles palabras? El punto de vista con respecto al liderazgo es conspicuamente foráneo a la sabiduría convencional de nuestra época. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Libro de Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo 25, versículos 20, versículos 25 al 28, perdón. Según Cristo, hermanos, entonces la verdadera clase de liderazgo demanda del servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. Una persona llena de orgullo y de autopromoción no es un buen líder, de acuerdo a los parámetros de Cristo. Gloria al Señor. Sin importar cuánta influencia pueda tener, hermanos, aquellos dirigentes que miran a Cristo como su líder y su modelo supremo de liderazgo tendrán corazones de siervos. Gloria al Señor. Ellos ejemplificarán en sacrificio. Sabemos que esas no son características que la mayoría de las personas asocian con el liderazgo, pero son cualidades esenciales de un enfoque bíblico del liderazgo. Y esa es la clase de liderazgo que nos interesa. Esa es la clase de liderazgo que nos interesa. Hermanos, amigos, a propósito, notemos que Jesús expresamente estaba enseñándoles a los cristianos a mirar el liderazgo de una manera diferente y desde un punto de vista radicalmente distinto al que tienen los líderes de este mundo. Es absurdo que los cristianos asuman, como lo hacen muchos actualmente, que la mejor manera en la que pueden aprender del liderazgo es por medio de ejemplos del mundo. En el cristiano, el liderazgo siempre tiene una dimensión espiritual. La tarea de dirigir a las personas contiene ciertas explicaciones espirituales. Hermanos, este principio es el mismo para un presidente cristiano de una compañía secular como para el ama de casa cuya esfera de liderazgo quizás no se extienda más allá de sus propios hijos. Cada cristiano en cualquier tipo de liderazgo, oigan, cada cristiano en cualquier tipo de liderazgo es llamado a ser un líder espiritual cristiano. Gloria a Dios, hermanos, bendito sea el nombre del Rey. Hermanos, esta enseñanza, este mensaje, este estudio que vamos a ver sobre el liderazgo dentro de la vida cristiana es muy importante y es apremiante. Apremiante a la necesidad de capacitarnos, porque somos la nueva generación de hombres y mujeres que Dios está levantando en el mundo, en este continente hermoso, precioso de Europa, como lo viene haciendo también en el mundo hispano. Muchos estamos aquí en Europa, son de aquí, otros hemos venido de fuera, de América, y Dios nos ha traído con un propósito. Dios nos ha traído para que se cumplan sus planes. Dios necesita un avivamiento. Dios necesita reverencia, avivamiento. Necesita palabra. Necesita. Dios tiene misericordia de Europa. Y por la misericordia de Europa, Dios necesita obreros. Entonces, como Dios necesita obreros, nosotros somos obreros. Y a eso hemos venido. Y necesitamos también estudiar, aprender, ser líderes, aprender a ser líderes dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, para que se pueda extender su palabra, su evangelio. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Rey Dios Todopoderoso, Señor Santo. Alaba a Dios, hermanos, que Él vive. Alaba lo que Él vive, mis hermanos. Vivimos en tiempos extraordinarios. El mundo nunca antes ha visto una cosecha mundial de almas para el reino de Dios que siquiera se aproxime a lo que estamos hoy en día viendo en América Latina. Se hallan iglesias que se multiplican tan rápidamente que no podemos obtener una cifra exacta para señalar una cifra imprecisa, pero sin embargo realista. Decir que empiezan más de 100 iglesias por día, más o menos, hermanos. La mayoría de estas nuevas iglesias, hermanos, no siguen el molde del cristianismo evangélico tradicional, ¿no? Que fervorosamente misioneros norteamericanos y europeos han predicado en todo el mundo, en todo el continente, por casi, dicen que un siglo. Porque en lugar de esos, pues son iglesias nativas, de raíz, la llaman actualmente, ¿no? Iglesias nativas de raíz. El estilo latinoamericano de las iglesias, hermanos, es un cristianismo nativo. No sugiero que las iglesias que son parte del movimiento mundial que llamamos la nueva generación, la nueva reforma apostólica, pues son las únicas que están estableciendo nuevas iglesias en gran número. El establecimiento de iglesias es también una prioridad, hermanos, importante en muchas de las denominaciones antiguas, hermanos. El establecimiento de iglesias es una prioridad dentro de las denominaciones antiguas, de nuevas iglesias. Prioridad de denominaciones antiguas, me explico, ¿no? Abrir nuevas iglesias, establecer nuevas iglesias. Quienes pastorean estas iglesias, hermanos, jóvenes y dinámicas, en términos generales, pues los pastores ya no son graduados de los institutos bíblicos y seminarios tradicionales. Se ha hallado que la preparación, hermanos, ministerial institucionalizada es calamitosamente inadecuada para suplir las demandas de estas iglesias que se multiplican tan rápidamente. Por un lado, dichas instituciones simplemente no pueden producir la cantidad de pastores que se necesita. Por otra parte, el programa de estudio de estas instituciones muy rara vez incluye cursos que provean adiestramiento en el liderazgo. Gloria al Señor. Los graduados salen más típicamente preparados para el papel de mantenimiento de la iglesia, de iglesias existentes. Oiga, los graduados salen más típicamente preparados para el mantenimiento de las iglesias ya existentes antes que para un liderazgo agresivo, con dirección y encaminado a la expansión. Hermanos, el resultado es que miles y miles de iglesias en América Latina son pastoreadas por individuos que Dios ha llamado y que están totalmente consagrados, a su tarea, pero virtualmente sin ninguna instrucción en cuanto a lo que se requiere para dirigir una iglesia que crece. Gloria a Dios, hermanos, crece. Asimismo, casi no hay posibilidad, hermanos, de que estos pastores sobrecargados de trabajo, como lo están, puedan alguna vez participar en un programa formal de preparación. Sin embargo, hermanos, estos son los tenientes del frente de batalla, indispensables para el avance del reino de Dios. Indispensables, hermanos, para avanzar en la batalla, para el avance del reino de Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Podemos observar, hermanos, que muchos cristianos que obviamente tienen talento y parecen tener una unción especial del Señor, nunca pueden salir adelante, hermanos. Nunca pueden salir adelante. Permanecen con problemas económicos, relaciones emocionales. Luchan con las circunstancias y las frustraciones, tratando de alcanzar oportunidades sin lograrlo. Sabemos, hermanos, que muchos de nosotros pasamos por desiertos, que pasamos por estas cosas. Gloria al Señor, hermanos. Tenemos que pasar por desiertos, por pruebas, para poder fortalecernos, para que se vayan esas frustraciones, esas emociones dañinas, mundanas. Tenemos que confiar en los planes de Dios y el propósito de Dios para que sean paz para nuestras vidas y no desgracia. Paz y bendición, hermanos, y no maldición. Bendito sea el nombre del Rey. Tenemos que tener la esperanza, hermanos, de un mejor porvenir. ¿Por qué? Porque su palabra lo promete, hermanos. El libro de Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey Dios Todopoderoso. Oigan, hermanos, Jeremías capítulo 19, versículos 11. Jeremías capítulo 19, versículos 11. Gloria al Señor, hermanos. Todo individuo, hermanos, oigan, todo individuo se pregunta cuál es la razón de su vivir y para qué ha venido a este mundo. La Biblia nos indica que Dios tiene un plan y un propósito con toda persona. Hay una razón para que cada cristiano se motive a aceptar y a acatar la visión de su vida. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Vamos a continuación, hermanos, a ver 6 ejemplos de la Biblia. 6 ejemplos, hermanos. Por lo menos la historia de varios personajes bíblicos que nos revelan las manos de Dios en sus vidas. Oigan bien, hermanos. Nos revelan las manos de Dios en sus vidas. El Antiguo y Nuevo Testamento están saturados de ejemplos de individuos que pasaron por situaciones críticas y difíciles, angustias, quebrantos, entre muchas otras situaciones que hicieron que percibieran la necesidad de ellas para lograr el propósito de Dios en sus vidas. Oigan bien, hermanos. Para empezar, de estos 6 ejemplos y estos personajes de la Biblia, hablamos de José. Empezamos con José, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alábalo, mi hermano, dale la gloria a Dios. Cuando José, hijo de Jacob, tenía 17 años, Dios le reveló por medio de los sueños su propósito para él. El relato de su vida en Génesis 34, versículo 36, nos muestra, hermanos, cómo Dios lleva a cabo sus planes en nuestras vidas. La mano de Dios, su gracia y su favor estaban con su siervo José. Pese, hermano, a las circunstancias, a las dificultades a las que se tuvo que enfrentar, el recibir los sueños de Dios, José se los relató a sus hermanos. Estos ya lo aborrecían porque su padre lo amaba más que a ellos. Pero debido a esta nueva revelación, lo odiaban. Hay cosas, hermanos, que nosotros vemos mal, pero son para bien, como le pasó a José. Bueno, él no lo vio mal, él siempre se mantuvo fiel, pero sus hermanos lo odiaban. Y así fue que planearon cómo deshacerse de él y se propusieron matarlo. Pero, hermanos, sin embargo, José aún no cumplía el propósito final de Dios para su generación. De modo que él intervino, enviando a Rubén, su hermano mayor, para impedir que llevara a cabo sus planes. Dios puso a Rubén también para que interviniera, hermano mayor de José, porque necesitaba llevar a cabo sus planes. Y para impedir que llevaran a cabo sus planes Satanás. Dios, que estaba con José, permitió que lo vendieran a mercaderes ismaelitas, hermanos. A mercaderes ismaelitas que a su vez lo vendieron. ¿Lo vendieron a dónde? A Egipto, hermanos. Para los estudiosos de la Biblia, los que no lo sabían, ya lo saben. Y si leemos la Biblia, mucho mejor. En el libro de Génesis 39:21. Lo vendieron a Egipto, hermano, a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Allí lo prosperó Dios, hermanos. Cuando encarcelaron injustamente a José, las circunstancias parecieron empeorar desde la perspectiva humana. Pero la Biblia nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. Y allí en la cárcel, José conoció a dos funcionarios del faraón e interpretó sus sueños. Años más tarde, Faraón tuvo un sueño de Dios revelándole los planes que tenía para su imperio. Y fue entonces que el jefe de los copeos recordó que José le había interpretado su sueño en la cárcel. Así que habló a Faraón Faraón habló a Faraón del joven, de José, el cual fue llamado a interpretar el sueño. Cuando José se lo reveló, Faraón le dio una posición de autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Y en los capítulos siguientes, hermanos, también podemos ver capítulo 42, versículo 46. Bueno, entre el capítulo 42 y el capítulo 46, cómo Dios se le revela y que a pesar y por medio de todas las cosas por las que pasó, Dios cumplió su propósito con José, aunque el enemigo hizo todo lo posible para impedir la realización de los planes de Dios. La vida de su siervo estaba en sus manos desde el principio. Dale la gloria a Dios, hermanos. Te alabamos, Señor. Recibe alabanza y adoración, Padre Santo, porque tú ya eres, amado Rey. Gracias, Señor, por tocar y hablar a nuestros corazones, amado Dios. Entonces, hermanos, qué importante, hermano. Vamos continuamente a hablar de Moisés. Hablamos de José, pasamos a Moisés. Dios tenía un plan, como lo tuvo con José, lo tiene para usted, también con Moisés. Dios tenía un plan y un propósito con Moisés. En la época en que nació, Faraón ordenó que mataran a todo varón que naciera a los hijos de Israel. Sin embargo, Dios preservó la vida de Moisés, usando a la hija del mismo Faraón. Ella permitió sin saberlo que la madre del niño lo criara y hasta le pagó por hacerlo. Vemos que en cada etapa de la vida de Moisés, que Dios obró para guiarlo hasta el momento en que sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios tenía un propósito con su vida. Dios tenía un propósito con su vida, hermanos. Moisés sería el libertador de su pueblo, el libertador del pueblo de Dios. Y así fue, aunque cometió errores en el camino, hermanos. Mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto. Y al parecer malgastó su vida cuidando ovejas lejos de su pueblo. El Señor sabía lo que estaba haciendo y Moisés cumplió el propósito de Dios para su generación, a fin de que su jornada La Biblia nos dice, hermanos, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, servidor de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Deuteronomio 34, 5. José y Moisés. ¿Seguimos con quién? Con David. Dale la gloria a Dios, mi hermano. Dios tenía un propósito de convertir a David como lo tiene con usted, mi hermano, mi oyente, mi amigo, como lo tuvo con Moisés y con José. Lo tiene con usted y lo tuvo con David. David. Dios tenía el propósito de convertir a David en rey de Israel. Jehová envió al profeta Samuel a Belén porque allí se había provisto de rey. Mire usted 1 Samuel capítulo 16:1. 1 Samuel 16:1. Samuel ungió a David como rey de Israel cuando Dios le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 12 de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 12. Levántate y úngelo, porque este es. Pero el relato de su vida nos revela que pasó por grandes dificultades y por circunstancias muy difíciles para llegar a ese puesto, hermanos. El rey Saúl trató de matarlo varias veces, hermanos. Para los estudiosos de la Biblia, el rey Saúl trató de matar a David varias veces. Pero David fue héroe, pero también fugitivo. David fue héroe y fue fugitivo. Tuvo que esperar muchos años y pasar momentos de temor y duda. Mas Dios intervino una y otra vez hasta cumplir su propósito con la vida de David para su generación. Hermanos, en cuanto a eso, la Biblia nos afirma: David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Hechos capítulo 13, versículo 36. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Hechos 13, 36. Bueno, José, Moisés, David, Jesucristo, gloria al Señor. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Dios Todopoderoso. El propósito de Dios con la vida de Jesús fue pagar el precio de nuestros pecados en la cruz y reconciliarnos con Él. El Padre, mediante el derramamiento de su sangre preciosa, y además establecer el reino de Dios y entronar a su Hijo Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús es el ejemplo ideal del cumplimiento del propósito de Dios, mis hermanos, mis queridos, preciosos hermanos que nos escuchan. Alabado su nombre, hermanos. Entonces, hermanos, no solo sabía cuál era el propósito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino que además lo obedeció a la perfección. Desde el principio, Satanás trató de matar a Jesús e impedir que Dios cumpliera el propósito con su vida. Mateo nos relata que el rey Herodes buscó al niño para matarlo, pero Dios envió un ángel para prevenir a José y anunciarle. Oiga, Dios envió un ángel para prevenir a José y anunciarle que llevara el niño a Egipto, donde estuvieron hasta la muerte de Herodes. Años después, cuando Jesús comenzó su ministerio, los demonios trataron de desacreditarlos. Ahí lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 26. Capítulo 1, 23 al 26, cuando Herodes trató de matar a nuestro Señor Jesucristo a través de los demonios, Satanás. A través de Herodes, los demonios de Satanás trataron de matar a nuestro Señor Jesucristo y desacreditarlo. Pero como eso no resultó, los líderes religiosos comenzaron a acecharlo. Envidia. Marcos 3:2. Satanás hasta trató de usar a Pedro para evitar que se cumpliera el propósito divino. Ahí lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 8. Versículo 32-33. Pero a pesar de toda la oposición, Jesús pudo decir desde la cruz: consumado es, consumado es. Juan 19:30. Bueno, José, Moisés, David, Jesucristo, Pablo, gloria a Dios. Vamos a hablar de Pablo. Santo es su nombre. El libro de los Hechos igualmente nos revela el plan de Dios con la vida de Pablo. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo quedó ciego. Lo recordamos, ¿verdad? Y si no lo sabías, ya te lo digo. Pablo quedó ciego y fue enviado a la ciudad a esperar. El Señor entonces escogió a un discípulo llamado Ananías para que le impusiera las manos y recobrara la vista. Dios le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16. Cuando Ananías oró por Pablo, también le profetizó. Cuando Ananías oró por Pablo, también le profetizó. Hechos capítulo 22, versículos 14 y 15. Hechos 22, versículos 14 y 15. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. De lo que has visto y oído. Hechos capítulo 22. Mi alma te alaba, Rey de los cielos. Precioso y maravilloso Dios Santo, Dios mío, Padre poderoso. Amarte, Señor bendito, lo que queremos, bendito Dios, como tú nos amas, con ese amor puro y sincero. Muchas fueron las formas en que el enemigo trató de matar a Pablo. Las escrituras revelan que los judíos lo azotaron 5 veces con 39 azotes. Oigan, lo azotaron 5 veces con 39 azotes. 3 veces azotado con varas. 1 apedreado y dejado por muerto, casi muerto. Además, naufragó 3 veces, hermanos, en el altar. En alta mar, me equivoqué. Naufragó 3 veces en alta mar, hermanos. Fue picado por una serpiente venenosa en la isla de Malta y sufrió peligrosas olas, hermanos. Sufrió toda clase de cosas, hermanos, toda clase de tribulaciones, de dificultades, de pruebas. Pero el Señor estaba con él. El Señor estaba con él, protegiéndolo y cuidándolo, porque tenía un plan y un propósito con su vida, para su generación. Al final de su vida, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oiga, Santo Dios Todopoderoso, aleluya. Que gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, aleluya. Mi alma te alaba, Rey de los cielos. Vamos a pausar un momento para continuar. No importa lo que nos suceda, no importa por lo que estemos pasando, no importa el desierto por el que estés pasando. Oiga, mi hermano, Dios, la mano de Dios está obrando, está librándonos, está protegiéndonos. No nos importa lo que nos suceda, porque la mano de Dios está con nosotros cuidándonos. Oiga, mi hermano, gloria al Señor. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas 1:5, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero lo llamó por su gracia cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. En el caso de Jeremías también vemos que la escritura nos dice: antes que se formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Sin embargo, su llamamiento vino cuando Jehová le dijo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Jeremías 1:10. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey Dios Todopoderoso. En el primer versículo de la epístola de Pablo a los romanos, el apóstol declara 2 momentos significativos en la vida de un ministro: su llamamiento y su separación. Su llamamiento y su separación. Si logramos comprender la diferencia a través de la vida de Pablo, entenderemos nuestra situación. Romanos 1:1, que nos dice: Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Estos versículos, hermanos, nos indican que tanto el llamado como la separación son por la gracia de Dios, hermanos. Oigan bien. Tanto el llamado como la separación son por la gracia de Dios. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. Continuamos, hermanos. Este sería, vamos a dividirlo, ¿no? Vamos a ponerle a este la versión 2. Versión 2. Efesios 4:1 nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Oigan bien, mis hermanos. Fiel es Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Oyentes que me escuchan, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es su llamado? ¿Pudiera alguien preguntarnos, pero qué es un llamado? ¿Qué es un llamado? Veamos qué quiere decir esta palabra tan usual dentro del medio cristiano. Llamado. Llamado, hermanos, viene del término griego kaleo, con K, kaleo, que se puede usar para convocar o invitar. También se puede traducir como destino en algunos casos. En base a lo anterior, podemos decir que el llamado o llamamiento es una invitación a que vivamos según la voluntad de Dios durante nuestra permanencia en la tierra. Todo creyente tiene un llamamiento. Todo creyente tiene un llamamiento de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento, llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. Santo. Pero esto requiere algunas condiciones, hermanos, oyentes, amigos. Primero, reconocer el llamamiento. Segundo, aceptarlo internamente. Tercero, prepararnos. Cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para cumplirlo. Oigan, repito, hermanos. Primero, reconocer el llamamiento. Segundo, aceptarlo internamente. Tercero, prepararnos. Cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para que se cumpla. Entonces, estos mensajes, hermano, en este estudio vamos a estar viendo estos puntos. Vamos a estar viendo estos puntos. Reconocerlo, aceptarlo internamente, prepararnos. Prepararnos y esperar. Alabanzas a su nombre, de gloria a Dios. Entonces, hermanos, el llamamiento de Dios para todo individuo, oigan bien, es diferente e irrevocable. Dios nos escogió y determinó nuestra vocación. El apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados en vuestra esperanza de nuestra vocación. En nuestra esperanza de nuestra vocación. Efesios 4:4. Vocación. Vocación, hermanos. Vocación significa una profesión, una carrera. Hay vocaciones como la de un maestro, un médico, un abogado. También Dios nos da una vocación en el campo espiritual. Para algunos puede ser el llamamiento a ser apóstoles, a otros puede ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros serán intercesores, a otros el llamado llamamiento a ser misioneros, salmistas, administradores, exhortadores, ayudadores, dadores, administradores, exhortadores, dadores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Bueno, aunque en la actualidad vemos que ya muchos se han quedado, bueno, mucho más por una credencial o un título más avanzado de apóstoles. No sé por qué, pero como que nos está llegando. Bueno, mejor continuamos. En todas estas hermanas vocaciones, en todas ellas somos embajadores del reino de Dios y ministros de reconciliación. En todas somos embajadores del reino de Dios y ministros de reconciliación. Recuerda, intercesores, misioneros, salmistas, administradores, exhortadores, ayudadores, dadores, apóstoles, profetas, evangelistas, hermanos. En todas estas vocaciones somos ministros, hermanos. Somos embajadores del reino de Dios y ministros de reconciliación. Hay una gran variedad, hermanos, de llamamientos. Y todos son dados según la gracia de Dios. Cualquiera que sea la vocación a la que somos llamados, ya sea natural o espiritualmente, solo tendremos paz en nuestros corazones cuando estemos en la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Solo tendremos paz cuando nos sometamos a la dirección del Señor y no simplemente nos conformemos con las apariencias. Cuando aceptemos el llamamiento de Dios y dejemos de tratar de ser o hacer algo contrario a ese llamamiento. Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Nunca podremos sentirnos felices ni satisfechos, y mucho menos tener éxito, si tratamos de forzar un ministerio o una vocación a la cual no hemos sido llamados. Es muy importante, hermanos, porque nunca estaremos satisfechos, ni seremos felices, ni tener éxito, si tratamos de forzar un ministerio o una vocación a la que no hemos sido llamados. Es importante que lo haya repetido. Es muy importante también aclarar que Dios tiene un llamamiento. Dios tiene un llamamiento, hermano. Oiga, mi hermano, mi amigo, a veces nos cuesta creer que el Señor tiene un llamamiento para nosotros. Es algo que algunos no comprendemos. Nos preguntamos: ¿quién soy yo? ¿Para qué el Señor me llama? ¿Quién soy yo para que el Señor me llame? ¿Quién soy yo para que el Señor me use? ¿Cómo puede Dios usar un vaso imperfecto, ignorante y necio? Así pensamos, así obramos y hacemos y decimos, según nuestra naturaleza carnal. Lo necesario para prepararnos a fin de lograr lo que nos proponemos en la vida. Pero el Señor nos dice: porque mis planes no son como tus planes, ni mis caminos como tus caminos, declara el eterno Dios nuestro. Isaías 55:8. Aunque ignoremos lo que nos tiene preparado, Dios interrumpe nuestros planes y nos dice como Abraham: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 14, versículos 1 al 4, Génesis 14, versículos 1 al 4. Él nos promete que si obedecemos su llamado, nos bendecirá. Pero si desobedecemos, perderemos esa bendición. El Señor nos llama y nos dice: no digas, soy joven. No. No digas, no sé hablar. No. No digas, no tengo educación teológica. No. No digas, estoy cansado. No. No preguntes, ¿quién soy? No. Él nos promete, porque todo lo que te envíe irás. Perdón. Porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Él nos promete, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías 1, 7. Entonces, hermanos, Dios llama a hombres y a mujeres. Oigan bien, Dios llama a hombres y a mujeres. Gloria al Señor. Mujeres y hombres creyentes para ser líderes. Los prepara y les encomienda la labor de capacitar a otros creyentes para el ministerio. Nuestro corazón debe ser puro y estar rendido al Señor para poder escuchar. Después, mientras lo escuchamos y le obedecemos, nuestra fe crecerá. Cuando desarrollemos nuestra fe, aprenderemos a escuchar su voz y nos dirá las grandes cosas que desea hacer a través de nosotros. ¿Cuántas personas que están escuchando este mensaje en este momento dicen amén? Alaban a Dios. Hermano, oyentes, el tiempo de preparación. El tiempo de preparación. Desde que nos llama Dios, desde que nos llama Dios, Dios comienza a prepararnos para el momento en que nos apartará para la obra a que nos llamó. El tiempo de preparación depende de nosotros mismos, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, de nuestro compromiso. Cuando Dios se satisface con nuestra madurez y desarrollo espiritual, cuando purga de nosotros lo que nos impide servirle, cuando purga, cuando corta, cuando saca, cuando quita lo que nos impide servirle y nos rendimos a Él, es entonces en ese momento de promovernos como el estudiante universitario que, después de pagar el precio para culminar su carrera, recibe su grado para luego ejercer su profesión con el reconocimiento de sus maestros y autoridades. Alabado sea su nombre. El periodo de preparación puede ser breve o prolongado. Miren ustedes, hermanos, José. Para José, recordemos, hermanos, que para José pasaron 13 años desde su llamamiento. 13 años para su llamado y a su separación como segundo en autoridad en Egipto. Para Moisés fueron 40 duros años de servicio a su pueblo, hermanos, allí en Madián. Antes de su separación como enviado de Dios para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, tuvo 40 años allí al lado de su suegro. David transcurrió 18 años de hacerse al trono, hermanos. Transcurrieron 18 años antes de hacerse al trono de Israel. En la vida de Pablo fueron unos 17 años, desde que recibió su llamado hasta que fue separado para el ministerio en Antioquia. Recordemos, hermanos, el 17 años cuando lo llamó en Antioquia nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, oigan bien, hermanos, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Oigan, el hermano del Señor, qué importante, recuerden esa parte, hermanos. El hermano del Señor, Jacobo, para que vean, los hijos de María. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos poseía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios, en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas 1, versículos 15 al 21. Testimonio de Pablo, hermanos. Ese es el testimonio de Pablo. Testimonio de Pablo. Gálatas 1, versículos 15. Vamos a ver. Sí, Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 21. Entonces, hermanos y amigos, alaba a Dios, dale la gloria al Señor, exalta su nombre, santifica su nombre, adórale con el corazón, con disposición. Hermanos, el llamamiento que Dios me hizo fue en el principio de los años 90, más o menos, 93 a 95, por ahí esos días. Empecé a congregarme, me bauticé. 6 meses después de haber conocido y recibido a Cristo, y duré varios años en el Evangelio, pero debo reconocer, aceptar y contar que sí, que después estuve apartado. Me aparté durante varios años, 10 años más o menos, pero fueron unas luchas, unos llamados muy tremendos. Realmente fui o recibí, o sea, fui tratado con la vara del Señor en esos 10 años que estuve apartado. Dios me trató con vara, Dios me trató con disciplina, Dios me trató con amor y Dios me trató con un propósito. Y estuve apartado 10 años, por ahí esos más o menos calculo. Fueron unas luchas muy tremendas. Y fui un hijo rebelde con Dios. Y Él me decía por aquí, y yo le decía no, por allá. Y yo le decía, y Él me decía por allá, y yo le decía no, por aquí. Y yo le decía: si cuando estuve bien no te busqué, estando apartado, pues, ahora que me pasa esto, no te voy a buscar. Y fueron varias ocasiones que me pasaron cosas. Y siempre decía: si cuando estuve bien no te busqué, ahora que estoy mal, que me pasó eso, no te voy a buscar. Varias veces, hermanos. Pero cuando Dios tiene un propósito, hermano, cuando uno le pertenece a Dios, al reino de Dios, a su iglesia, a su obra aquí en la tierra, hermanos, Dios sigue, que no te voy a soltar. Hermanos, muchos cristianos reconocen el llamamiento de Dios. Muchos reconocemos el llamamiento de Dios, pero nunca llegamos al momento de su separación. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no demuestran fidelidad. Somos infieles, hermanos. Tenemos que mostrar fidelidad porque es el principio más importante ante Dios para alcanzar la separación. Pablo nos dice, hermano, en 1 Corintios 4:2, que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oiga, hermano. Tremendo, hermanos. Cuando Dios llama, hermanos, y no somos fieles, hermanos, somos infieles. Pero cuando Dios tiene un propósito, nos trata con vara, porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama lo disciplina. Dios al que ama lo disciplina. Terminamos la versión 2, continuamos con la versión 3. La versión 3 la llamamos el requisito de Dios, la fidelidad. El requisito de Dios, la fidelidad. Libro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo que es injusto, también en lo más es injusto. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo 1, 12. Bendito sea el nombre del Rey Todopoderoso, Señor Santo, Rey de Gloria. Poderoso es su nombre, mi hermano, mi amigo. Entonces, aclarado ya que todo cristiano tiene un llamado de Dios para su vida, debemos también saber que hay un tiempo entre este y la separación. La separación de Dios viene cuando el Espíritu Santo nos prepara para la obra. Es más, el Espíritu Santo mismo quien interviene para que el liderazgo reconocido, el que Dios ha puesto en autoridad, oiga de él y confirme la hora mediante la imposición de manos. Dios usa este tiempo de preparación para que demostremos nuestra fidelidad en la obra de otros. Debemos servir fielmente mientras Dios nos prepara para el ministerio. Así como se tiene que pagar el precio de la cruz antes de poder ver la gloria de la resurrección. Es la fidelidad. Es la fidelidad en el presente que vivimos, hermanos. Es la fidelidad en el presente que vivimos. Es la fidelidad en el presente lo que le introducirá al ministerio. Solo cuando Jesús le halle fiel, le separará y le ungirá con su poder para el ministerio al que Dios le llamó. Gloria a Dios. La base del ministerio es la fidelidad y no los talentos, hermanos. Oigan bien, la base del ministerio es la fidelidad y no los talentos. Esta parte es importante, hermano, lo que vamos a decir para pastores, ministros y administradores. La base del ministerio es la fidelidad y no los talentos, ni la habilidad que usted tenga ante Dios. El carácter es mucho más importante que la capacidad. esta: así como las habilidades pueden enseñarse, pero el carácter demostrado por la fidelidad es evidencia del fruto de Dios en la vida del creyente. Gloria a Dios, santo es el poder de Dios y su presencia y su Santo Espíritu, su sabiduría, su creación. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, evidencia ante el mundo lo que Él puede hacer a través de nosotros. Dios usó a una burra, por lo tanto puede usarme claramente también a mí. El único requisito es estar dispuesto y obedecer a Dios. Además, cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta, evidencia ante el mundo lo que Él hace en nosotros. Oído, el que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Mi nivel de madurez espiritual no se mide por las manifestaciones del poder de Dios. Repito para que me entienda. Mi nivel de madurez espiritual no se mide por las manifestaciones del poder de Dios, sino por mis reacciones ante el poder de Dios. Mi nivel de madurez espiritual no se mide por las manifestaciones del poder de Dios, sino por mis reacciones ante los momentos. Ante los momentos. Oigan bien, hermanos. Por mis reacciones ante los momentos de crisis. Mi nivel de madurez espiritual no se mide por las manifestaciones del poder de Dios, sino por mis reacciones ante los momentos de crisis también. Un siervo fiel, oigan, ministros, pastores, siervos, líderes, mujeres, un siervo fiel es aquel que hace lo que se le pide, pese al precio o el sacrificio. Hay muchas personas que poseen múltiples talentos, pero son muy pocas las verdaderamente fieles. Casi siempre son los que son hábiles y tienen talentos y capacidades. Se aman a sí mismos. Pablo dice que el conocimiento envanece. Oigan, Pablo dice que el conocimiento envanece. 1 Corintios 8:1. También lo vemos en los doctorcitos de las universidades en teología. También vemos por qué se ha tergiversado, desviado la verdad, la palabra de Dios. El que solo tiene talentos ama su ministerio. Oiga, el que solo tiene talentos ama su ministerio. Mas el que es fiel ama a su maestro. Mas el que es fiel ama a su maestro, a su pastor, a su líder y al ministerio al que se le somete y al ministerio al que se somete. Al Señor le interesa más tu madurez que tu ministerio. Oigan, ministrar nunca produce madurez, pero la madurez siempre produce ministerio. La madurez siempre produce ministerio. Dios está comprometido con los que son maduros. La persona que se lance al ministerio antes de pagar el precio de la preparación, oigan bien, y demostrar fidelidad, siempre causará mucho daño. La inmadurez destruye el ministerio. La madurez edifica al ministerio. Las personas maduras están dispuestas a dejar el llamamiento. Las personas maduras están dispuestas a dejar el llamamiento. Sus planes y su agenda, cuando los planes o el tiempo de Dios son diferentes, y lo hacen porque confían en Dios. Repito, las personas maduras están dispuestas a dejar el llamamiento, sus planes y su agenda, cuando están los planes o el tiempo de Dios o el tiempo de Dios, que son diferentes. Y lo hacen porque confían en Dios y en su fidelidad, sabiendo que fiel es Dios, que ha prometido, que todo lo ha prometido. No sé si me habrá entendido esta parte, hermanos. Quiero decir que las personas maduras están dispuestas a dejar el llamamiento, como queriendo decir, en el momento que están pasando dificultades, pruebas y desiertos, ¿ya? Porque está en los planes, en su agenda. ¿Por qué? Porque los planes y el tiempo de Dios son diferentes a los nuestros, ¿ya? Porque si yo tengo el llamamiento al ministerio, ¿ya? Tengo el llamamiento al ministerio y tengo mis planes y tengo mi agenda, ¿ya? Pero es que resulta que mi agenda y mis planes y mi tiempo no es la agenda, el tiempo y los planes de Dios. Porque los planes, la agenda y el tiempo de Dios son diferentes, ¿ya? Y como confiamos en Dios, pues dejamos que sea la agenda, el tiempo y los planes de Dios en ese momento. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Sé fiel, o Dios te cancelará la bendición. Sé fiel, o Dios te cancelará la bendición. Moisés, cuando hacemos las cosas sin orden, o antes de tiempo, cancelamos la bendición de Dios respecto a nuestro llamamiento. Moisés tenía una carga por su pueblo, y viendo la aflicción y la necesidad de ellos, se lanzó a cumplir el llamamiento que llevaba en su corazón. Mató al egipcio que maltrataba a uno de los suyos. Pero, hermanos, todavía no había llegado su hora, la hora de la separación y la unción del Señor para liberar al pueblo de Israel del cautiverio. Todavía no reposaba sobre la vida de Moisés. Todavía no reposaba. Ante el Señor no había llegado su hora, la hora de la separación, por lo cual aún su propio pueblo no lo reconoció y no reconoció su esfuerzo. Y Moisés tuvo que huir y pasar 40 años de preparación bajo la autoridad de su suegro Jetro. Moisés fue probado en cuanto a su madurez. Jetro fue el instrumento que Dios usó para probarlo en las áreas de la fidelidad y la madurez. Todo ministerio requiere responsabilidad ante una autoridad. Toda autoridad se somete ante el consenso autoritativo. El mismo Jesucristo se sometió a la autoridad del Padre Celestial. Así pues, cuando Jehová lo llamó para separarlo, oigan, cuando Jehová lo llamó para separarlo diciendo: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques, estaba hablando de Moisés, para que saques de Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodos capítulo 3, versículo 10. Lo primero que hizo Moisés fue ir a su suegro, contarle lo que Dios le llamó a hacer y pedirle su bendición. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Éxodo 4, versículo 18. Una vez que hizo las cosas correctamente, el Señor le dio la orden de salir a cumplir su llamado. Dijo entonces Jehová a Moisés: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Éxodo capítulo 4, versículo 9. Veamos Eliseo. Eliseo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes 1, versículo, capítulo 19, versículo 19. Aquí vemos el llamamiento de Eliseo al ministerio. Cuando el profeta Elías pasó por donde Eliseo, araba, hecho sobre su mano. Es decir, lo llamó a seguirle y prepararse para recibir el manto profético de Dios por 10 años. Eliseo le sirvió a Elías, lo amó como un padre. Y amó su ministerio. En Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 1 y 15, observamos que cuando llegó la hora de su separación al ministerio profético, Eliseo permaneció junto a Elías, insistiéndole que no le dejara. Cuando Elías le dijo a su siervo: Pide lo que quieras, notemos que Eliseo no le pidió su propio ministerio, sino sus derechos como hijo primogénito, una doble porción del ministerio de Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando Elías fue tomado por Dios, el clamor de Eliseo fue: Padre mío, Padre mío. Fue entonces que Eliseo recogió el manto de Elías y comenzó su ministerio profético. Viéndolo unos profetas que estaban en Jericó, dijeron: El espíritu de Elías rebosó sobre Eliseo. El espíritu de Elías rebosó sobre Eliseo. Entonces, hermanos, hablamos de Lucifer. Lucifer, diablo mentiroso. La Biblia nos revela que Lucifer se rebeló contra Dios. Sus planes y ambiciones eran suplantar al Todopoderoso. Rehusó servir fielmente al Señor y se levantó contra Dios, llevándose consigo a un tercio de los ángeles. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 15. Isaías 14, versículos 12 y 15. Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer se creía capaz de superar a Dios. No quiso someterse al plan de Dios para su vida. El resultado es que hoy es adversario de Dios y no su siervo. Padres e hijos, la relación entre Jetro y Moisés era de padre e hijo. la relación entre Elías y Eliseo era de padre e hijo. La recompensa les vino después de haber servido fielmente a los que estaban en autoridad sobre ellos. La relación entre un líder y su pastor o su maestro también debe ser como la de padre e hijo. Jesús le dijo a sus discípulos que él no. Jesús le dijo a sus discípulos que él no es fiel en lo ajeno. Jesús le dijo a sus discípulos que el que no es fiel en lo ajeno no podrá tener lo suyo. La persona infiel trata de servir a otro y a otra y a la vez servirle a sí mismo. Esto no es posible. No podemos servir a los señores. No podemos servir a los señores. Lucas capítulo 16, versículos 12 y 13. Lucas 16, 12 y 13 versículos. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a los señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lucas capítulo 16, versículos 2 y 3. Proverbios capítulo 20, versículo 6 nos afirma: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, fiel, ¿quién lo hallará? Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad, fiel, tendrá muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Cuando llegue la hora de la recompensa, el Señor no dirá: bien siervo fiel y capaz, sino que dirá: bien siervo bueno. Dios no te dirá: bien siervo fiel y capaz, sino: bien siervo bueno y fiel. Cuando una persona hace lo que desea sin la bendición de Dios, cancela la bendición de su llamamiento. Si eres llamado por Dios, debes seguir el ejemplo de Moisés después de su llamamiento. Aunque tuvo un encuentro con Dios en el que Dios lo llamó, fue antes a Jetro, su suegro, para pedirle su bendición y que le diera la libertad para cumplir el mandato divino. Así, de esta forma, Moisés demostraba su fidelidad a su suegro, para quien trabajaba, ¿verdad? La fidelidad se manifiesta en la lealtad para servir y cumplir nuestras obligaciones y deberes para con otros. La señal de madurez, cuando una persona fiel comete una infidelidad, es que tiende a arrepentirse con prontitud. Cuando una persona fiel comete una infidelidad, tiende a arrepentirse con prontitud. Oigan bien, hermanos, bendito sea el nombre del Rey Dios Todopoderoso, Señor Santo, Rey de los cielos y de la tierra. Una respuesta clara, hermanos y amigos que me escuchan, es que la fidelidad trae recompensa. La fidelidad trae recompensa para el que espera en el Señor, como lo dice el libro de Isaías 40. El libro de Isaías 40, versículos 30 y 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las de águilas. Oigan, levantarán alas como las de águila. Mi hermano, mi amigo, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos exhorta a que no nos cansemos, pues de hacer bien. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, 9. Las recompensas de la fidelidad, mi hermano. Las recompensas de la fidelidad. Dios escogió a Moisés por su fidelidad, no por sus cualidades. En el libro de Números, capítulo 12, hallamos una situación en la que María y Aarón tuvieron un conflicto con Moisés y hablaron contra él. Lo recordamos los estudiosos de la Biblia. Dios escuchó lo que ellos creían que estaban hablando en secreto y prontamente los llamó a cuentas. Dios les escuchó lo que María y Aarón hablaban en secreto. Los mandó al tabernáculo de reunión, donde se les apareció una columna de nube a la puerta del tabernáculo y les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Tanto Aarón como María servían en el oficio de profetas, y el Señor les estaba confirmando que le podían escuchar. Pero sin embargo, Dios no los había llamado a gobernar la nación. Le podían escuchar a Dios, pero no los había llamado a gobernar la nación de Israel. De modo que procedió a resolver el problema, ¿verdad? El problema de su liderazgo, diciendo: no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verás la apariencia de Jehová. Y verás la apariencia de Jehová. Ay, me pasó. Oh, gloria a Dios. Hermanos y amigos, aquí vemos cómo Dios le habló a Aarón. Porque pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios les estaba reprendiendo a Aarón y María. Cometieron una de las peores ofensas ante él, como era enjuiciar al escogido de Dios. El resultado fue una severa represión, y la ira del Señor se encendió contra ellos. María recibió lepra y fue públicamente echada del campamento por 7 días. Aarón, viendo lo que le había sucedido a su hermana, clamó a Moisés de inmediato, reconociendo su pecado y pidiendo su misericordia. Hermanos, mire usted que las personas altamente calificadas son casi siempre, celosas de los que por su fidelidad tienen éxito. Es más, muchos de los salmos de David son escritos acerca de personas de esta índole que envidiaban la posición de David y el favor de Dios con él. Este batalló contra sus hermanos, el rey Saúl, miembros de su corte y aún sus propios hijos, que no era más que un simple pastorcillo, pero fue promovido por Dios. Cometió muchos errores como rey, cayó en grandes pecados, pero siempre se arrepintió y subió a la cúspide nuevamente. Tanto Moisés como David tenían algo que los llevaba a triunfar: su fidelidad. Su fidelidad y su espíritu sencillo y dócil. Cuando eran enfrentados por sus errores, eran prontos en su autoexaminarse. Ellos eran prontos en su autoexaminarse y reconocerlos, reconocer sus errores. Cuando sus errores se enfrentaban, ellos reconocían sus errores y eran prontos a autoexaminarse. El Señor se levanta en batalla contra los escarnecedores y arrogantes, dando gracia y defendiendo a los sencillos y humildes de corazón en su trato con los arrogantes. En su trato con los arrogantes, Él es fuerte, mas a los humildes muestra misericordia. Proverbios capítulo 3, versículos 34-35. Proverbios 3, versículos 34-35. Ninguna persona comienza su carrera profesional en la cúspide. Así mismo, hermanos y amigos oyentes, santos en nombre del Rey, la fidelidad se muestra cuando servimos a otros. Proverbios 28:20 nos dice que el hombre de verdad, fiel, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Santo. Segunda de Timoteo nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Cuando el pastor busca a una persona para servir en una área necesitada, ¿cuáles características son las que la palabra de Dios nos instruye a buscar? Pablo le ordenó a Timoteo que buscara personas fieles. Fieles. Pablo ordenó a Timoteo que buscara personas fieles, no a gente capacitada, sino a fieles. La orden de Pablo, personas fieles, no capacitados. Como lo dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo probablemente pensó como yo, o como podemos pensar muchos: Dios mío, las personas fieles casi siempre son aquellas que no tienen muchos talentos o habilidades perceptibles, como piensan muchos ministros, pastores. Dios mío, las personas fieles casi siempre son aquellas que no tienen talentos. Las personas fieles son aquellas que no tienen habilidades. Las personas fieles son aquellas que no tienen perceptible. Solo son perceptibles. Las personas fieles son aquellas que no tienen estudios, que no tienen titulación, que no tienen un arte. Son los que siempre, las personas fieles, son las que siempre, oiga, las personas fieles son las que siempre están sonrientes y llevan su Biblia. Son los primeros que llegan a la iglesia y los últimos que se van. Siempre están haciendo preguntas, están dispuestos para todo lo que se les necesite. Esas son las personas fieles. Las personas fieles no tienen habilidades, no son perceptibles, no tienen talentos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey Dios Todopoderoso, Señor Santo, Dios precioso. Bien amigos, en esta terminamos la primera parte de este estudio bíblico, liderazgo dentro del cristiano. Hemos terminado la versión número 3 y en la próxima segunda parte de este audio continuaríamos con la versión número 4. Versión 4 en la próxima segunda parte de este audio. Así que hermano, amigo, esperamos que esté entendiendo, aprendiendo y aplicando. ¿Verdad, hermanos? Que Dios los bendiga ricamente y en el próximo audio espero que ustedes continúen y que esté aprendiendo. Recuerden que usted puede rebobinar, si tiene este audio grabado, puede rebobinarlo cuantas veces usted quiera, porque es importante que lo tengamos allí y que lo aprendamos, ¿no? Para que lo recordemos y en nuestra iglesia podamos explicarlo, enseñarlo. No es la voz de quien lo ha grabado, no es mi nombre, no es la voz, sino el contenido, es su contenido, la enseñanza, la instrucción que está aquí, ya, eso es lo importante, ¿verdad, hermanos? Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Amén, amén y amén.